¡Ay! ¡Ay! Hasta parece que va a pelear Kung Fu, mi compadre, ¿eh? Órale, posición. Órale, compadre. Posición. Esa posición de Kung Fu, vas, vas. ¡Ay! ¡Ay! Se menea la cadera. ¿Lo está haciendo bien, sí o no? Escucha. Ching, mano, trajiste porra. Oiga, me mandaron un profesional, compadre, qué bárbaro. Pero vamos a subirle la velocidad para que se sienta sabroso, compadre. Gustavo, acelera, pulpo. Si te falta oxígeno, agarra el chicle ese que traes en la boca. Eso, mastícale, compadre. Vamos a ver, échale. Vamos a ver. Dice. ¡Ay! ¡Ay! Se menea. ¿Lo hizo? Bien. Oye, la verdad que sí lo hizo bien, compadre. ¿Merece un beso, sí o no? Híjole, compadre, te digo que traes porra, compadre. ¿Cuál quieres que te dé un beso primero en el cachete, compadre? Te vas a aprovechar luego. Elija. Oye, compadre, ven para acá. ¿No quieres que te dé un beso a nadie? No quiere nada. No quieres nada. Dice que le pegaron un gancho al hígado como lo que paqueaba, ¿eh? Dale chance que te den un beso, compadre, total. La güera, ya vas, haga. Ahí al centro, ella te da el beso. Lo vamos a hacer así de emoción, compadre. Tú al centro te pones así como si como esos galones de televisión. Como William Levy. Eso, como William Levy, compadre. Ok, ahí vas. Dice. Y Mar besa a Jesús. Así. ¡Rico! Oye, compadre. ¡Fuerte aplauso! El pulpo soy yo, compadre. Oye, pues ya, mira, Jesús, tiene que darte un beso a la otra, si no se va a poner celosa, compadre. ¿Está bien? Ok, ya vas. Ok, fíjate. Ahí viene. Y será su taco, mi compadre. Órale, no, no, sí. Y del que besa a Jesús. Así. Ay, papá, sí. Rico. Oye, esa sí la recetaste bien, compadre, ¿verdad? Pinche mañoso. Ok, te vamos a dar otro beso, por así date vuelta para el público. En posición. Ahí te va. Te van a dar un beso. Eso, es más. Y a Jesús. No es cierto, compadre. Te damos un disco con mucho cariño. Le damos un disco a mi compadre. Le damos un aplauso bonito, por favor, señores. Dale su disco, compadre, por favor. ¡Fuerte el aplauso! Por ahí está la escalera, compadre. Jesús, muchas gracias. Que no se lleven la falda. Oye, no te lleve la falda, Jesús. No te lleven la falda. Van como 20 que se me pierden, compadre. Ya se le acomodó. Oiga, ¿ya se cansaron? ¡Nos escucha! Entonces, ¿quién manda en este lugar? ¿Los hombres o las mujeres? Yo le quiero decir a todas las mujeres que hasta ahorita vamos ganando a los hombres, compadre, ¿ok? Porque los hombres se subieron a bailar. Si quieren desquitarse, que se suban las mujeres a bailar con los bailarines acá arriba del escenario. Vamos a saber si es cierto. ¿Dónde están las mujeres que se van a subir a bailar el taladro, compadre? Vamos a ver. ¡Que levante la mano! ¿Dónde está? Que se suba. Ahí está la escalera. Súbete, amiga. Ahí está la escalera. Sin miedo. Vengan a defender el honor las mujeres de Cupido, hombre. Que se vea, así se honra, mujeres. Ahí está la escalera de este lado. Del lado para ustedes, el lado izquierdo. El lado izquierdo para ustedes. ¿Dónde están las mujeres, hombre? ¿Y dónde están las mujeres de Copilco? ¡Las mujeres de Copilco, hombre! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Que se vea, sí, señor! Oiga, por ahí nos preguntan si el tercer sexo se puede subir a bailar. ¡Claro que se puede subir a bailar! ¡Por supuesto que se puede subir a bailar! ¡Súbele, chato! ¡Súbele! ¡Súbele a este lado! ¡Súbele! ¡Sin miedo, hombre! ¡Súbele, hombre!